Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, la 105.3 FM, día 19 de marzo de este bonito año 2009. Chache, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Edu. Buenas noches. Tenemos, evidentemente, a Ceros en cabina. Muy buenas noches. Y, por supuesto, al Chocobin por ahí, también campando en Midgar, como no. Chocobo, hola. Tenemos a Navi, no sé para qué, pero bueno, ahí está Navi, sí, hola. Y tenemos también a Dumbledore. Buenas noches, Dumbledore. ¿Qué pasa, Dumbledore? Tranquilo, tranquilo. Principio de programa más bueno. Sí, la verdad es que sí, no veas cómo ha cambiado la tónica de este programa desde que está usted aquí. ¿Y yo qué? Usted, ya has perdido todo el cliché, perro. Espera, cállate. Servidor de ustedes, Tony García, Tony Chan, que aquí también está con vosotros esta noche mágica en que analizamos ni más ni menos que Resident Evil. Perro, ¿qué pasa? Sí, sí, Resident Evil, muchísimas ganas de tenerlo entre manos y por fin ha llegado el día. Por fin, perro, que te veo cabreado, ¿qué quieres? ¿Y yo qué? ¿Mi lugar de preferencia? Pues ya no. Ya no, lo he perdido también. He perdido mi lugar de preferencia. Oye, perdona, que han puesto un cartel ahora aquí en la radio que no pueden entrar animales. O sea, además de eso, encima. Verdad. De hecho, no sé qué hace el Ceros aquí, pero bueno, el caso es que el caso del perro es más evidente. Te ha dejado un poco así. El caso del perro es más evidente. Perro, ¿ya sabes dónde tienes que entrar la puerta? Siempre está igual. Sí, bueno, pues no sé, pues que ha habido cambios en el programa y evidentemente este era uno de ellos. ¿Qué queréis que os diga? Pues tenía que pasar. Ha ganado Dumbledore en popularidad. Perro se lo quitó a Bug, pues ahora es cosa normal que pase el paso atrás de que alguien le quite la preferencia al perro y ha pasado. Esto es un show, señores, y como tal show que empieza ahora, pues bienvenidos al show, bienvenidos a Arcadia Gamers, hasta ahora. Ay, pues no sabéis lo que pasó el viernes pasado. ¿Qué pasó? Pues hubo presentación del Eurorambat. El Eurorambat, que ya hablamos aquí de ello. Sí, estuvo aquí el colega Romual presentándonos el Eurorambat, el campeonato este que se está organizando en Arco de Triunfo, con un montón de juegos, entre ellos el Call of Duty 4, ni más ni menos, que también ese magnífico Street Fighter 4, que será la estrella, digamos, del evento. Vaya. Smash Bros. Brawl, hay muchas cosas. El caso, señores, es que este sábado hay cita en Arco de Triunfo, porque empieza la primera... cita de este Eurorambat 2009 con los campeonatos que hemos citado. Eurorambat.es para más información con todos los horarios, todos los campeonatos, todas las plataformas y las inscripciones que se cierran, si no me equivoco, esta misma noche, así que corran. Pero bueno, en todo caso, si vais allí al lugar del recinto, pues tendréis diversión. Podrás ver el resto de torneos, ¿no? Y que habrá sitio para apuntarse igualmente. Claro. Lo que pasa es que si queréis hacerlo bien y no tener problemas, hoy es el día. Un favor para la organización, tener a la gente. Desde luego. Sí. Eso es un favor, sí, sí. Señores. O sea, pónganse en lugar de esta gente que organiza campeonatos. Y no nos querríamos dejar de decir de gente que organiza campeonatos sin recordar a los amigos del Gate, del clan de juegos de lucha que han hecho en ArcadiaGamers.com, en el foro. Sí, sí, sí. Que están organizando un campeonato de Street Fighter 4 que va a toda mecha. Y el colega John LOL, con su campeonato de Super Turbo, que está a punto de acabar, que anda en la última semifinal, que disputo yo contra el colega Borochi, y Sakuragi-kun, que desde aquí un abrazo muy cariñoso, ya está en la final esperando a ver quién de los dos gladiadores se enfrentará contra Sakuragi-kun. Muy bien, qué rápido, oye. Sí, es que así da gusto en lo online. No mareas a nadie, claro, las cosas van saliendo chino-chano. Claro. Oiga, ¿vale? Usted, pues está bien, está bien esto de lo online, ¿no? ¿Mejor que el fresquito y el calentito? No lo sé. ¿Mejor que el fresquito? Seguro que sí. Eso seguro. Seguro. Vamos a ver. Venga. Vamos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Víctor, por favor. Quieto. Bien, fresquito de la noche. Virgin Play y atención al juego. ¡No! Real Madrid Club de Fútbol. ¡No! Gol. Sé una estrella. No, sé una estrella con gráficos de Play 1 en Wii. Sí, Dios señores. Mío. Sale para muchas plataformas: PlayStation 2, Wii, PC, DS, PSP. Está bien. Juego del Madrid. ¿Qué puede fallar? No sé. ¿Esto lo compra alguien? Boluda, Calderón. Calderón ahora necesita uno. Estos son los que venden. El expresidente del Real Madrid. Los que venden en los kioscos, ¿no? Bueno, no podría ser. O con marca, la cartilla. Sí, esto en un mes ya está con marca. Ya está con marca la cartilla. Por supuesto, calentito. La Game Developers Conference. Ahí ya está aquí, por fin. ¡Oh! Noticias para hacer guiones. ¿Cómo lo echaba yo de menos? Es que somos unos fans de las ferias. Es que no lo podemos evitar. Si es que son muy divertidas. Es que es lo que mola. Claro, es la esencia. Y no son cuatro al año. Y el año que viene yo no falto, la GDC. Que este año estaba a puntico de. ¡Uy, la crisis! La semana que viene, noticias calentitas. Calentitísimas de la GDC. Bien, vamos al sumario. Hoy en el sumario, señores, tenemos a BioShock 2 en noticias junto a Ninja Gaiden 2 Sigma, que se ha confirmado para PlayStation 3. También tenemos algunas opiniones sobre Diablo 3, el nuevo proyecto de Media Molecule, o David Hitter, que ha creado un propio estudio de desarrollo con el que hacer distintos juegos, películas y series para televisión. Luego tenemos análisis de Resident Evil 5 y al final del programa la sección Random Block con los colegas de PixFans. Pues bueno, empezamos las noticias y ya tenemos nuevas informaciones sobre BioShock 2. La cosa pinta mal. cosa pinta muy mal. No exageres, Rodríguez. No exageres. No exageres. Está perdido. Anda, el otro. Exagerado. Echando más mierda ahí, venga. Bueno, BioShock 2, porque ahora se va a pasar a llamar BioShock 2 y ya se comen la coletilla de Sea of Dreams. Me parece que ya no la vamos a volver a ver. Ah. En la revista Game Informer nos han dicho nuevos datos acerca del juego de 2K. Y es que vamos a asumir el control de un Big Daddy. ¿Qué os parece? Así de entrada. Así de entrada mal, ¿vale? Pero también quiero decir que lo que en teoría en BioShock 1 era convertirse en un Big Daddy era un tanto cutrongo, ¿eh? O sea, recordemos que nos poníamos el traje y tal, pero las manos seguían siendo las mismas y las armas también, ¿sabes? O sea, vale, eres un Big Daddy, pero porque el juego lo dice, ¿eh? Que si no, ni de coña. Sí, sí. Y bueno, estaremos equipados con el taladro, podremos también mejorar armas, utilizar los plásmidos y tendremos con este Big Daddy que manejaremos ir liberando Little Sisters de otros Big Daddies. Y tendremos también opción de adoptarla o cosecharla, como ya teníamos en el BioShock 1. Y bueno, información confirmada de que va a ser una secuela después de 10 años del juego original. Parece muy probable un modo multijugador y que las Big Sisters, otro enemigo, que es el que sale en la portada, que ya hemos visto en muchos medios de Game Informer, serán los enemigos más poderosos, las Big Sisters. Qué fácil hongo parece lo de las Big Sisters, ¿no? Pues sí, bueno. También sabemos que a través del portal británico CVG se ha confirmado que BioShock 2 no será exclusivo, ni tendrá ninguna exclusividad temporal en ninguna consola en particular. Correcto, me parece bien. Como dato, dejaros que bueno, el que fue el cabecilla de BioShock, el que un poco tuvo la idea de hacer un juego como BioShock, Ken Levine, bueno, ya se sabía esto, pero es un dato que es interesante y es que él no participa de BioShock 2, que ha dejado a sus, digamos, a sus secuaces, a sus lacayos, a sus ayudantes de aquel proyecto. ¿No? Sí. Sus lacayos, sus secuaces, qué mal rollo. La mafia. Al mando de BioShock 2. Es decir, el que tuvo la gran idea de inventarse Rapture no participa en BioShock 2. ¿Por qué? no entiendo exactamente por qué tienen que, para hacer una segunda parte de un juego tan exitoso, ir a coger algo que del primer juego era la parte más asquerosa. Es tan fácil, era hacer otra cosa que no fuera esto. Yo confío, pero así a bote pronto, mal rollo. Así a bote pronto, mal rollo. Tú así a bote pronto, Rodríguez, me dices, vamos a hacer la precuela del Bioshock 1. Yo te digo, ahora tú me vienes y me dices, mira, Tony, no, pam, lo tiras a la basura. Y me dices, vamos a hacer un juego de llevar a Big Daddy y es una secuela. Vamos a volver a Rapture, cuando Rapture en teoría está ya hecha... Hecho, trizas. Hecha tricísimas. Trizas. En fin, no sé, no sé, no sé. La cosa... No mola, ¿no? Tenemos muy pocos datos, pero la cosa realmente es desesperanzadora ahora mismo. No acaba de enganchar con lo bonito que hubiera sido una precuela. ¿Por qué se intentan hacer una secuela? No lo entiendo. En fin, bueno, hemos tenido otros casos cuando gente como, por ejemplo, Miyamoto... ¿Qué pasa? Nada, sigue. Cuando Miyamoto, por ejemplo, ha delegado en Aonuma, han salido verdaderos desastres. Lo siento, es mi opinión. Sí. En cualquier momento es bueno. Y han salido verdaderos. Por eso ahora. Por eso los antecedentes de estos casos en los que el genio delega en subgenios o supuestos genios, pues las cosas no han salido muy bien. Por eso Kojima se agarra a Metal Gear Solid y no la suelta. Probablemente. Pero bueno, en fin. Que la cosa está muy mal. Vaya, pero mira lo que viene para PlayStation 3 ahora. Ah, eso sí. ¿Os acordáis del anuncio este de Tecmo que iba a sacar un juego que iba a ser el mejor de la historia? Sí, el XXX. Sí, pues parece que va a ser Ninja Gaiden Sigma 2, el mejor de la historia. Y yo me pregunto, ¿qué es de la historia? Mejor de su género. El mejor Ninja Gaiden Sigma de la historia. Mejor que el 1, podría ser. Podría. Difícil lo tiene. Podría. Si sigue el planteamiento de Ninja Gaiden 2, sería difícil superar a Ninja Gaiden Sigma, francamente. Digo yo. Pero el caso es que sí, se ha confirmado que Ninja Gaiden Sigma va a salir. Ninja Gaiden 2, perdón, con la coletilla Sigma. Saldrá en PlayStation 3 como la continuación que vimos en 360 hará un añito casi ya. Sí. No sabría qué decir al asunto, pero la verdad es que. Alguien dijo exclusividad. ¡Anda! ¡Qué alegría! ¡El cel, hombre! ¡Qué bien! ¿Te acuerdas cuando nos daba miedo y tal? Ahora es como. Alguien dijo exclusividades, ¿no? Ownets. Algo entendí así, ¿no? Sí. Final 13. ¿Ahora qué pasa? Bueno, no sé. La verdad es que comparar el calibre de Final 13 con Ninja Gaiden... Hombre, es una exclusividad igual, ¿eh? Hombre, son de las que duelen. Son de las que duelen. Se nota que el Chicel tenía ganas de aparecer, ¿eh? Con cualquier cosita, ¿eh? Con cualquier cosita. Como me gusta. Bueno, hay entonces gente que se reía, jaja, Final 13, jaja. Se va. Pero ahora se va Ninja Gaiden también. Y espérate que más juegos de Tecmo no se vayan, porque ahora no está Itagaki. Hostia, eso que sí dará. Que dolería, ¿eh? A los fanáticos, un Doha. Doha, otra exclusiva que se puede ir, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco ganaríais demasiado. Recordemos que Doha, al fin y al cabo... Es ¿qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? Hay cosas más suculentas en la 360. Bioshock 2, que no se sabe si va a tener exclusividad, que también será para Play 2. Ni exclusividad momentánea. ¿Play 2? Ahí va Play 3. Bueno, el Cell no está tampoco anticuante, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasa? Ahora la gente dirá que no, que Ninja Gaiden, ¿para qué? O no, es que no soy el 2. Y con lo que le gustaba a la gente hace unos meses. Ahora no me importa demasiado, ¿eh? No me importa, porque todo lo que decía que me gustaba, pues ahora no me gusta tanto. No, claro, ahora. Todo el mundo tendrá razón que el juego no era tan bueno. No era tan bueno. Claro, pero claro. Cuando lo dijo Arcadia Gamer, no veas cómo me puse, ¿eh? Claro. Bueno. Vamos a hablar de Diablo 3, venga. Que es el más pacífico, ¿no? Como le da una noticia buena. Bill Roper, que fue uno de los máximos responsables de Blizzard North y productor de Diablo 2, Ha hecho las siguientes declaraciones respecto al diseño de Diablo 3. Ofu, pues no va a dar cola lo del Diablo 3, macho. Para ser honesto, me gustan los diferentes estilos artísticos, aunque creo que de un jugador preferiría algo más oscuro. No puedo decir que me disguste. Cuando vi el juego no pensé, ¡oh, Dios mío, es horrible! Pero a la luz digo, realmente no. Para mí como jugador no creo que realmente sea adecuado para Diablo. No vean, macho, sí que es purista esta gente, ¿eh? Pero hombre, Tío, te lo entiendo. No está, evidentemente, no está siendo el encargado del juego y está poniendo a parir, está poniendo a caldo la gente que lo está llevando a cabo. Eso me recuerda a Shinji Mikami con Resident Evil 5. Resident Evil 5 me gusta, pero si lo hubiera hecho yo lo habría llevado de otra manera. No me gusta tanto. Pues a mí me parecen muy, muy gratuitas estas declaraciones. Un poco. Porque oye, salir ahora, claro, ya como no estoy yo, ahora me. Pues haberlo hecho tú. Bueno, no está en la misma empresa, vale, seguramente serán. Bueno, no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Vale? Pero aquí, oye, por crear sangre, Rodríguez, jolín, lo no que sé. Haga falta. Vale, sangre. Que Diablo 3 tiene un estilo gráfico bastante conservador, pero. No sé, veamos un poquito más, ¿no? De él. Antes sí, hemos de visto hablar. Cuatro cosas. Claro, él ahora ha visto muchas más, pero. O no. A lo mejor es gratuito lo que está creo diciendo. Que yo creo que es gratuito, sí, Rodríguez. Seguramente. O para Polonio es gratuito. Lo que es gratuito es lo que ha dicho Media Molecule. Uy, a ver. Pues bien, ha salido Alex Evans, que es cofundador del estudio de Media Molecule. Y en una entrevista al portal Gamma Sutra dijo que, bueno, se reunió el equipo de LittleBigPlanet y hicieron un brainstorming, una tormenta de ideas, ¿vale? Y entonces, después de estar un ratito reunidos, dijo, tenemos realmente una idea que es realmente jodidamente genial. ¡De puta madre! Realmente jodidamente genial. ¡Cobabunga! ¡Cobabunga! ¿Eh? ¿Dónde están las pizzas? ¡Pizzas cuñaladas! ¡Bien! No, bueno, a lo que añadió. En un determinado momento nosotros dijimos algo como tomamos un personaje y lo llevamos a esa dirección. Es algo muy interesante porque era como una especie de imán. Todos se interesaron por la idea y entonces de repente la gente dijo, ¡oh, Dios mío! Lejos de estar cansado de LittleBigPlanet, de repente me aparece este potencial. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios santo! ¡Necesito trabajar! Sí. Así que, bueno, nos han puesto a mí los labios sin decirnos absolutamente nada, pero se supone, se extrae de esta noticia, de estas declaraciones, que tienen entre manos un pedazo de titulazo, de proyecto entre manos, de idea tremenda, de muy buena, muy buena, muy ojalá, buena. Ojalá, y que venda tanto, más bien más, que LittleBigPlanet, bastante sí, más. Sí, porque de verdad, LittleBigPlanet es muy bonito, pero ha salido carito, sí. Ay, bien, más. The Big Hitter. The Big Hitter, lo que es la voz de Solid Snake, pues... En inglés, pues que va a crear su propio estudio. Un estudio de desarrollo llamado Dark Hero Studio. En lo que se centrará, básicamente, serán proyectos de televisión, cine, internet y videojuegos. Ya ha sido guionista, bueno, ha sido uno de los escritores del guion de Watchmen al cine. Y de X-Men 2 en su día. Oh. Ahora mismo está trabajando en la película de Lost Planet. Y bueno, su primer proyecto llevará el nombre de Demon Logi. Uh-huh. Bueno, bien. Sí. Serán sus vivencias, ¿no? Cuando fue a Japón a estudiar o algo así. Efectivamente. Vaya. No sé, yo creo que de este estudio pueden salir cosas bastante buenas, viendo cómo ha adaptado, bueno, cómo ha escrito algunas partes de Watchmen o incluso de X-Men 2. Creo que puede hacer gran cosa. El tío es polifacético. Joder, o sea, doblador, escritor. Tío, toca muchos palos. Sí. A ver, supongo que será una gran cosa. Ahora, esperaremos película de Metal Gear. Buah. No sé, espero que no. ¿Por qué? Porque saldría algo de Shadow Moses. Este está la polla del Shadow Moses. ¡Hala! Es verdad. ¿Qué dice? Es muy cansino. Dice que está hasta el huevo de la primera entrega de Metal Gear Solid. No a ver, entiendo. Chicos, a ver. Metal Gear 1 en su día, después el Twin Snakes, después que si remake por aquí, remake por allá, que si el cómic, que si el cómic de PSP, que si... No, hombre, yo es una historia que la tengo un poco trayadilla ya. Yo esperaría unos añitos. No, no, en serio, o sea, que claro que me gustaría ver en fin Metal Gear, ¿no? Pero yo esperaría unos añitos más. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero no. ¿No? No. ¿No? No. No. No. No queremos verla ya. Claro, ¿qué tiene que ver? Que el... La tengo mutra ya. Tú, pero toda la gente que podrá conocer el universo Metal Gear gracias a la película y viendo Shadow Moses, ¿qué más da? Claro. Que salga ya, yo qué sé, ni que yo fuera de Big Hater. Lo que pasa es que no se sabe nada, porque es una de estas pelis, como tantas otras, de adaptaciones de videojuegos, que se quedan en el tintero entre compras de derechos y no compras de derechos, entre que no hay presupuesto, en que no hay tío que la va a producir, ni nada y todo eso, y todas esas cosas. No, nada, nada, pues nada. Se queda en la mitad. Rodríguez, un desastre. En fin, en fin. BioWare. Pues bien, señores, el caso es que Mass Effect 2 parece tener una fecha aproximada, de momento para principios del año 2010. La gente de BioWare, de la mano de Electronic Arts, nos confirman también parte del argumento de una manera un tanto histriónica, ¿no? O sea, histriónica. No sé yo, chache. Dame el logrito, anda. Que... ¿La has hecho aposta? No. ¿Histriónica? ¡Ah! Está bien, bien, bien. Histriontica. Histriontica. Es como hipopótamo. Bien, el caso es que, según parece, después de derrotar al ejército Geth, los humanos se enfrentarán a un peligro aún mayor. Bueno, pues... Bueno, son unas líneas de texto que podríamos hacerlo cualquier hijo de vecino. Vale, o sea, explica el argumento de Mass Effect 2 sin saber nada. Pues bueno, los humanos han ganado a los Geth y se enfrentarán a un peligro mayor. Que en teoría debería ser lo que las personas que nos hemos terminado el juego sabemos que es, ¿no? ¿O no te acuerdas ahora mismo, Tony, de lo que hay? ¿Sí? Es igual, no vamos a decirlo porque no es plan. No. Pero bueno, hombre, habrá gente que no haya jugado aún. Claro, lo cual, mal, caca. Lo único que podemos decir es que puede tener una pintaza y un trailer, argumento tremendo. Mira, un tráiler tan cortico y que enseña tan poquico... Nunca había calado tan hondo con ese tráiler absurdo del Mass Effect 2, que a uno se le ponen los pelos de punta. Sí, con esa armadura que hacía desde el principio del juego que no usabas, pero sabes perfectamente que es la de Shepard. Ahí está. Hoy, qué mal rollo. Qué ganas de verlo, por Dios, 2010. A ver. Y gente que... Tony, ¿tú piensas que es pronto? Ah, yo sí, pienso que es pronto. Yo lo sacaría a finales del año 2010. ¿Tienes miedo de que sea muy precipitado? Tengo miedo de que sea muy precipitado, francamente, porque es un juego que se merece un desarrollo largo y concienzudo, que salga algo realmente potente. ¿Qué pasa? Que quizás salga a principios del año 2010 por el simple hecho de que no creo que toquen el apartado gráfico. Yo diría que usarán el mismo motor basado en el Unreal Engine 3 y tal, que era perfecto, sí. Era fantástico. Lo dudo, francamente, que lo cambien. Entonces, MMO. Yo creo que ahí se pueden arreglar bastante tiempo. MMO de Marvel. Sabremos más sobre este MMO de Marvel en el próximo E3, pero el caso es que Gazillion Entertainment está haciendo un juego basado en la línea de juguetes para niños de 3 años, Super Hero Squad, y parece ser que será una MMO algo así como casual, ¿vale? Un MMO infantil. Me lo imagino, ya basándose en la línea de figuras. Super Hero Squad. Bueno, se encontrarán personajes pequeños, cabezones. Sí, como el Spider-Man and Friends, ¿no? Que era el Lobezno ese colega, ¿sabes? Coge el coche. Spider-Man va con coche, por favor. ¿Y por qué no? Joder, es original. Mola. Y la versión japonesa iba con coche. Pero, y tenía al leopardo en ese. ¿Te acuerdas o no? El pedazo robot. ¿Alguien ha dicho que esa versión molara? Oye, mola. No. Bueno, ponedlo en el YouTube, oyentes. Spider-Man, Nippon Spider-Man o Spider-Man Japanese version. El caso es que es la hostia, hombre. ¿Dónde va a parar? Vais a flipar cuando tiras las telarañas. El caso es que yo haría un MMO del Spider-Man japonés, pero, hombre, no sé. Un MMO para nenes. No está mal. A ver qué sale. En el E3. El caso es que casi un mes después de su salida, Killzone 2 supera el millón de copias vendidas. El dato es particularmente interesante cuando realmente no ha salido todavía en territorio nipón. Y sabemos que el tipo de juego no es el que más vende, pero seguro que Saupará con unas cuantas ventitas allí en el territorio japonés. El caso es que querían llegar a la cifra de Metal Gear Solid 4, que alcanzó los 5 millones, pero dicha cifra, según los estudios que están realizando en Sony Computer Entertainment o Guerrilla también, no llegarán hasta mediados de año. No, que no llega, no, que, o sea, es decir, después de toda la campaña de Sony con este juego, el resultado va a ser un tanto de decepción. Es que, a ver, o sea, recordemos... La gran apuesta de este año de Sony, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Y además, a pesar de que el juego es la bomba, recordemos que es Killzone, ¿vale? O sea, sí, el nombre ¿quién compró Killzone 1? ¿Vale? O sea, es que este juego necesita una campaña mediática bastante fuerte. Quizás ha sido el nombre el que ha hecho que no... Que no vendiera los pegados. No me extraña, pero es que tampoco aquí en España he visto una gran campaña no. por el juego, Hombre, de unido. Bastante, sí, ¿eh? Pero no creo que sea más grande que otras campañas que hemos visto, Choche. Yo creo que se merecía más campaña este juego. Y más siendo la apuesta que dice ser. Claro. Me explico, ¿no? Lo que quiero decir es que no es una tontería. Es Killzone 2, eso. Claro, es que ahora hasta a Sony, que ¿hasta cuánto le queda para ver otro título? Pues... También ha salido en mala época, ¿eh? Recordemos que ha salido junto al Resident Evil 5, que ha salido junto al Street Fighter 4, que ha salido junto a muchos grandes juegos, ¿sabes? O sea... Ya, pero quizá la apuesta de Sony era esa precisamente, compararse o intentar vender lo máximo posible junto con Resident Evil 5 y tal, pero no le ha salido muy bien, ¿verdad? Imposible, hombre. Alguien se tira antes por el Resident Evil 5, dejando de lado la calidad que dice tener el juego, se tira antes por el Resident Evil 5 que por el Killzone 2, opino. No sé, yo creo que al menos a simple vista y sin conocer el resultado final, resulta más interesante Resident Evil 5. No, claro. En un principio. Bien, no nos vayamos de Resident Evil para hablar de Darkseid Chronicles. Una secuela de Resident Evil Umbrella Chronicles. Bien. Que va a salir para Wii, Resident Evil The Darkseid Chronicles. Bien. Como es evidente, este juego es exclusivo para Wii. Bien. Será un shooter. Bien. Y será editada en todos los territorios PAL. Magnífico. En invierno. Magnífico. Magnífico. Bueno, dice ahora Capcom que se ha planteado además pues establecer la línea Resident Evil Classic. ¡Bueno! ¿Cómo viene Capcom? Madre mía, cómo viene otra vez con la misma historia del año de la generación pasada. Que no lo entiendo. Sí, sí. ¿Cómo viene? Hoy. Viendo el desarrollo que ya estaba con Resident Evil 0, Resident Evil 1, pues Capcom se ha planteado en hacer pues... Vamos a sacarlo en Wii. La línea Resident Evil Classic, ¿por qué no? Joder. Es que con esta nueva jugada de Capcom, con la broma, van ya salido en Dreamcast, en Cube, ahora en Wii, en PlayStation 1, ha salido muchas veces. PlayStation 2 también tuvo su Code Verónica, Nintendo DS también tuvo su Resident Evil 1. La Play.com tuvo el Resident Evil 2. Madre mía. Para PC también. Para PC, todos. Madre mía, es que si comenzamos a repasar los juegos que se han repetido de la saga Resident Evil en consolas, pues fliparíamos. Pero bueno, hay gente aquí como el colega Rodríguez que no ha jugado a los Resident Evil, es un buen momento. Pueden jugar al 2. Al 2. En Wii. Un juego del año 98. Madre mía. Yo espero que al menos tenga cambios gráficos. Si restablecen lo que es la línea. O que te vengan los clásicos juntos. O sea, Resident Evil 2-3, por ejemplo, Code 2-3 y Code, no... me parece correcto. Sí, 2-3 Code. 30 euros. Oye, 30 euros. ¿Firmo? Firma, totalmente. Pero vale, ahora, tampoco vale. Lo veo capaz. Viendo, ¿foto? Viendo juegos de Cube a 40 euros. Madre mía. Yo eso lo vería bastante interesante, ¿eh? Sí, un pack Resident Evil 2-3 y Code Verónica, 30 euros. Pero a ver, es Capcom. Ojo. No va a hacer algo así. Lo dudo. Recordemos unos Mega Man Classics en Japón que salían un Mega Man de NES a 20 euros cada uno. Hombre, ¿pero qué quieres que te diga? Resident Evil 2. No, sí, claro. Resident Evil 2, Resident Evil 3. Sí, y luego tiene verdaderas basuras que están haciendo nuevas y son basura. Y valen más caras normalmente. No, claro. O sea que, bueno, Capcom tira de lo antiguo, pero al menos es de calidad. Que quieras que no. Es importante en una consola como Wii, que se está inundando de verdadera basura. Barriendo para casa. Uy, no, no. Yo lo de Capcom lo he dejado bastante de lado, francamente. Visto lo visto estos días, lo he dejado bastante de lado. Pero yo mi opinión es esa, que no sé, que viendo lo que hay en algunos... No, sí, sí, totalmente de acuerdo. Viendo el catálogo de juegos, yo quiero ser, y etcétera. Sí, sí, sí, sí. Por el mismo y no solo eso, los Cooking Mamas, ir más lejos, ¿sabes? Sí, o sea, Cooking es que... Mamas... Pues es la... lo de siempre. Es lo de siempre. Confirmado los deportes que se van a practicar en otros juegos. Pues ponernos en forma con Electronic Arts. EA Sports Active, Electronic Arts, siempre preocupándose por nuestra salud. Hay que ver qué agradecidos tenemos que estar a Electronic Arts, que se preocupa por nuestra salud. Gracias, Electronic Arts. Gracias, Electronic Arts. Gracias. Gracias. Gracias. ¿Quiere perder esos kilos de más? Electronic Arts le ofrece la solución. No me diga. Con el Wii Balance Board y el mando de Wii, podrá usted practicar 25 deportes distintos... Y entre ellos, danza, que es un deporte, como todo el mundo sabe. Sí, sí, la danza. Es un arte. Baloncesto, salto, kickbox, voleibol, correr. Es un deporte. Correr. Tenis, reps. ¿Qué son reps? Suena algo así como de gente quiche, ¿no? Sí, sí, la gente que va a hacer pilates hace reps. El rollo, me voy... ¿Dónde vas, chache? Voy a la universidad y después me voy a hacer reps con los colegas de la facu. Y se van a hacer reps. Me voy a la facu y después me voy a poner a ocuparla para correr delante de los Mossos, hacer algo deporte. Es que mis padres corrían detrás de los grises y como no hay grises ahora, pues corro detrás de los Mossos, que no están tanto, pero está bien. Bueno, yo ante toda esta duda, yo lo voy a hacer, me voy a atrever ahora mismo. ¿A qué? Sí, señor. Baja el volumen, sí, sí, sí, sí. Me voy a atrever... ¿A qué? ...a darle un consejo a Nintendo. Primero, evidentemente, Electronic Arts tiene que darle permiso a Miyamoto, a Miyamota y a Nintendo para que Nintendo aproveche el filón de este juego de Electronic Arts, de los deportes, para que Miyamoto diseñe ropa deportiva de marca Nintendo. ¿Qué es lo que falta para poder hacer el pack completo de la familia unida practica deporte frente de una Wii? Pues falta la marca deportiva. Dentro de poco veremos a Amparo Baró con el chándal de Nintendo. Diseñado por Miyamoto, que vete tú a saber. ¿Eh? Diseñado por Miyamoto, evidentemente. Ay, es decir, dentro de poco veremos la noticia de las declaraciones de Miyamoto. Sí, porque un día tuve un sueño y en ese sueño yo me veía con una máquina de la costura. Algo así como, yo era pequeño y veía a mi madre hacer mis trajes porque éramos muy pobres y pensé, joder, cómo molaría antes de ir a la cueva para hacer el Zelda. Anda, que no molaría el tener ropa hecha. Yo no me estoy imaginando un chándal con un Triforce, ¿eh? Entonces, es lo único que falta. Lo único que falta. Diferentes chándal de Nintendo para disfrutar... El chándal Triforce. Del deporte con Wii. Porque, claro, es maravilloso. Es fantástico. Hacer deporte fantástico con Wii. Es sano. Deporte con Wii. Es que yo me la compré por eso. Sí, sí. Me la compré por eso, la Wii. Yo compré eso. ¡No! ¡Bien! Se lo ha buscado solico. Si te la compraste para hacer deportes, ¿por qué no tienes un Wii Fit? No lo tengo, es que... ¡Cómprate el Wii Fit! Es que ¡cómpratelo! ¡Que te lo compre! ¡Que no! ¡Que te lo compres, no, coño! ¡No te lo voy a comprar, Wii Fit! ¿No? ¡Deberías! ¡Casi seguro que lo saques del armario! ¡Cómpratelo! Oye, ¿por qué no hablas con Miyamoto para que diseñe ropa de Nintendo? Bueno... ¿Cómo sería ropa Nintendo? ¿De qué color? ¡Roja! ¡Roja! ¡Roja y blanca! ¡No! un gris elegante. Gris elegante, ¿cómo no? No, ahora Nintendo se ha cambiado al gris. Un gris elegante. Ahora está, sí, y con dibujitos de Nintendo en la espalda. A tono, claro, una seta. Una seta, un Triforce. Un Triforce. La década de Donkey Kong. ¡Chachi! ¡Chachi! ¡Hombre! ¡Chachi! ¡Hermana! ¿Qué tal? Mi DS, hola. ¡Compra el podómetro! ¿El podómetro? ¡Claro! ¿El DS de Ubisoft? ¿No querías hacer deporte? ¡Compra el podómetro! ¡Que no! ¡Podómetro! Ya está, por favor. Me estoy tocando las narices. ¡Podómetro! ¡Parar, por favor! ¡Podómetro! ¡Basta! Para, se nos para esto. ¡Podómetro! ¿Podéis parar ya? Os estoy utilizando, DS, a ti te utilizo. Uy, a ti no te utilizo, pero bueno, ya te utilizaré, no pasa nada. ¿Queréis callaros? No puedo hacer nada, chache, les quito los micros y pon siguen la música, hablando. Por favor, pon la música. Vámonos, por Dios, qué pesado. Señores, si algo me estaba fastidiando la vida de estudiante, que era Street Fighter 4, ahora me la está fastidiando a partir del 15 de abril, OutRun Online. OutRun Online, señores, que saldrá para PlayStation Network y Xbox Live Arcade. Madre mía, madre mía. El caso es que además el día 25 de marzo recordamos que saldrá Uno Rush, Puzzle Galactic el 1 de abril, Flock el 8 de abril y The Dishwasher, Death Samurai el 8 de abril también para Xbox Live. Unos grandes juegos que vienen acompañados además por un juego gratuito del Xbox Live, que ya sabéis lo que quiere decir esto, colega, 200 puntos de logro, 200 puntos de logro que están disponibles en vuestro Xbox Live más cercano. Buenas noches. ¿Quién es usted? Soy Sega Funspot. Ah, pero ¿qué hace usted aquí? ¿De quién es el juego? ¿De Sega? Todo está dicho, ya está. El caso es que tendrá Time Attack, Hit Attack Mode y además tendrá online. Hombre, eso online. Está bien, el online. El online. Si va tan bien como en la Xbox 1. Hombre, se supone que sí. Pues recuerdo que yo soy un Xboxer de la vieja escuela y tal, y que en la Xbox 1 yo ya tenía el Xbox Live, ¿eh? Por eso tengo mi nick, Tony Chan, ¿eh? Tienes que decirlo cada vez. Sí. El OutRun 2, pues lo pude probar en Xbox 1, con su Xbox Live 1. Y sí, sí, va muy bien. Así que nada, os fiáis de mí, pues no hay otro. Hay medios de comunicación inteligentes. Xboxers de pacotilla. Y decíamos medios de comunicación inteligentes porque vemos un periódico muy importante como es el New York Times hablando sobre racismo y Resident Evil 5 y no es para mal, por favor, un aplauso para esta gente del New York Times, por favor. Bien, bien, bien. Dicen Resident Evil 5 saca a la luz una verdad incómoda y es que los negros y los árabes también están expuestos a convertirse en zombies como cualquier otra persona. No tienen un gen secreto anti-zombie. Son como otros tantos millones de blancos, de asiáticos o de hispanos que han sido despachados en juegos anteriores de la serie. Es verdad. Cógelo, sí. cógelo. ¡Mierda! ¡Acá! ¡Atrás! Bien, pues nos alegramos mucho. Tienen bastante que aprender los medios de comunicación, la prensa generalista en España, porque son bastante lamentables artículos de opinión que vemos aparecer con bastante asiduidad en la prensa. Que bueno, para justificar cualquier acto de violencia lo achacan al videojuego porque es lo más fácil, sin ningún tipo de fundamento ni de criterio. Y encima, lo peor de todo, que es lo peor del nivel de un periódico importante, sin información. Sí, eso es lo más lamentable de todo. O sea, y lo hemos dicho más de una vez con diferentes temas y durante muchísimo tiempo, desde el primer programa casi diría yo. lo hacen sin informarse, pero con lo poco que cuesta meterse en Google e informarse un poco sobre que hay un sistema de calificación por edades que se llama Código PEGI. Sí. Claro, gente... estamos hablando de lo que ha pasado con el periódico La Razón. Sí, que una escritora del periódico decía que los juegos tendrían que estar clasificados por edades, pues, pero si ya lo están. ¡Bravo! Sí, ¡bravo! Si ya lo están, por favor. ¡Bravo! Bueno, en fin, es que es lamentable. Entonces, ¡qué patético! Bueno, pues la verdad es que reconforta encontrar opiniones, aunque tengan que ser tan alejadas, en Estados Unidos, en el New York Times, que hablan con un poquito de... Bueno, no es que hablen a favor, es que hablan sentido común, es coherente, es lógico lo que dicen. Sí, sí. Pues eso, nuestra felicitación y nuestra pausa, ahí ha quedado. The House of the Dead. Atención a The House of the Dead, Overkill, que no pasará a la historia por ser uno de los mejores juegos de Wii, a pesar de ser un título más que notable. Pasará a la historia por ser el juego con más palabrotas. Con más palabrotas, sí señor. Vaya. Y es que un estudio realizado por la gente de los Record Guinness, mundiales, de Record Guinness, ha testificado que el 3% de cada palabra, el 3% del guión de ese juego son palabrotas. Que incluso, en cada minuto hay algo más de 3 tacos por minuto. Yo, callarse, que está grabando, cojones. Ay, por favor, cállese usted, Vejines. No diga tacos ahora. Pues sí, pues Vejines, sí. El Vejines, no veas. Este es el que lo sube, ¿no? El Vejines sale en The House of the Dead. Podría ser. Sí, sí. Imagínatelo, no veo nada. Yo no estuve racionando. 198 tacos. Pocos. Vaya tela. 198 tacos, hombre, pues ya son, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno... Un Arcadia Gamer normal, corriente y moliente puede contener semejantes tacos. Joder. Bueno, en sus mejores tiempos. En sus mejores tiempos. Cuando estaba el Christian. Uf, ¡uy, va! Se metió aquí el Christian y ponía a decir tacos. Joder, mierda, me cago en la puta. ¡Hala! Este ¡hala! ¡Hala! Me cago en la puta, la noticia ala, esta de mierda. La consola está. Ya está, punchao, punchao. ¡Christian! Bueno. ¡Hola, Christian! Decir que gracias a Christian, nuestro queridísimo amigo y fundador de Arcadia Gamers, Christian, es el culpable de que haya llegado el premio del pollastre a Chuso, que ya lo tiene entre las manos. Después de un mes y medio casi. Esa, pero bueno, ya le he llegado. Baja el volumen. Hemos cumplido. Baja el volumen. Hemos cumplido. ¿Lo hemos enviado? Sí. Pues sí, claro, ya le ha llegado. ¿Ha llegado? Sí. ¿Lo tiene ya? Sí. Perfecto. Y lo mejor de todo fue el bocadillo de butifarra que nos zampamos. Amigo, porque yo ahora mismo, ahora mismo, me vais a disculpar, 20 segundos. Cal Joan, en San Cugat, un bar que está ahí en la avenida Ragul. Mira, y para allá, tío. Y para allá, vaya bocata, nen. Bocata de butifarra. Sí. Ahí debajo, junto a las empresas, a las oficinas de APL, mis amigos de APL, ahí hay una bocatería que es demasiado. Joan, que no nos escuchas, pero yo te saludo. Juan, un saludito, hombre. Punch out, venga, va. ¡Cállese! ¡Ya logro el sonido! ¡Mierda! ¡Para mayores de 18! ¿Qué ha sido eso que se ha escuchado? ¿Qué ha sido? Para. A ver. ¡Ah, mayores de 18 años! ¡Aviso! ¡Para mayores de 18 años! ¡Entra, Albus, Dumbledore! ¡Estoy muy contento! ¿Por qué, Dumbledore? ¿Por qué? Porque me han dibujado. ¡Ah, es verdad! ¡Nos han dibujado! ¡Sí! ¡Nos han hecho un dibujo! ¡A mí! Y a mí, al Tony Chan y a otra cosa. Y otra tía con unas tetacas importantes. Y a otra cosa también que está por ahí. Sí. Perro, pero ¿por qué está así? Es que no puede entrar, es que... No puede. Pero si quieres te dejo entrar, pero no puedes, perro. Técnicamente nos echan. Te baja el volumen un poquito a ver si... Sí, a ver. Perro, lo siento, perro. ¿Pero qué es esto, tío? Una estrella como yo. ¿Qué es esto? ¡Qué desesperación! ¡Madre mía! Bueno, pobrecillo. Decía que me han dibujado y estoy muy contento. Porque además se acerca mucho a cómo soy yo y vosotros que me podéis ver con esas túnicas que traigo mugrientas. Con olor a muerto. Con olor. Te digo más que huele mi pequeño ron. Ah, que huele. Mejor no saberlo. El caso es que la viñeta. Muchas fiestas. La viñeta viene de parte de los colegas de Dandel. Nuestro amigo Dani de la Cruz e Ismur, por supuesto. El dibujante es Ismur, que y también además nos ha hecho otro dibujo, pero donde ya aparecemos. ¡Un retrato! Donde aparecemos Ceros, Tony, Edu y yo. Sí, con un 6 y un 4 hago tu retrato. Ese no ha sido el leitmotiv de Ismur. No, y aparte nos ha clavado. Sí. Creímos clavados. O sea, clavadísimos. Tío. El caso es que si queréis visitar la página web de Ismur, que es nariz.aguda.com. Nariz.aguda.com. Vale. Muy bien. Aunque confirmaré el dato ahora en el mail. Es que baja un momento. Bueno. Yo explico, ¿vale? Yo explico. Nada me gustaría a mí más que hacer bien mi trabajo. A ver. Y reconocer al colega Ismur su gran trabajo hecho. Diciendo su página web. ¿Qué pasa? Yo creo que era nariz.aguda.com. Ahora. No va a internet. Claro. No lo hemos podido mirar. No nos va a internet. Oye, yo me lanzo. Nariz.aguda.com. Ismur. Te digo, ese es Ismur. Esperé. Ese es Ismur. ¿O no? Yo te digo, si estás ahí, llama y nos dices exactamente la página web y así no hay ningún problema. ¿Vale? Ya está. Perfecto. Puedes subir el volumen Ceros y sigamos. Y gracias, Ismur. Punch Out. Sale en mayo para Wii. Ya se adelantó la fecha, se decía en verano, pues mira, sale en mayo. Y el juego es estilo cartón, un juego de boxeo, que el original fue para Nintendo. Y la gente espera mucho de este Punch Out, ¿eh? Lo vimos en L3, si no recuerdo mal. No, después del L3. ¿En el Tokyo Game Show, entonces? Después del Tokyo Game Show, sí, creo que fue un anuncio. Bueno, un poco así. Lo vimos el año pasado en todo caso, sí, y sí. La gente espera mucho de esta vuelta de Punch Out a Wii. Yo no esperaría mucho, la verdad. Yo no sé qué esperar de una llegada de Punch Out, francamente. Viendo de Punch Out, que ha sido un juego que la gente ni se acordaba de él, porque no se acordaba. Uh-huh. Si no fuera por Smash Bros, que salió un personaje de Striker, por así decirlo, nadie se acordaría de Punch Out. A ver, es un clásico. Es un clásico. Pero tampoco, es que es un clásico que tampoco tiene muchas chichazas, ¿sabes? Efectivamente, o sea, aparte hemos visto a juegos, por ejemplo, Hajime no Ippo de Wii, que tampoco fue gran cosa, así que los juegos de boxeo no sé si serán que... Hombre, este es más simple que una rebanada pan nantumaca. Ya, pero yo lo que pienso respecto al tema del Punch Out es tan pobre el catálogo de Wii que cualquier cosa con un poco de cara y ojos y con aires así de antiguo, pues levanta los ánimos de la gente que posee una Wii, pero bueno, no sé, rebajemos el listón en todo caso, o a lo mejor sale una perla, no lo sabemos, la verdad. Otro lanzamiento, pues Rinjemen, Rinmenten Goku, que saldrá en abril y será un juego específico para Nintendo DS Wii, aunque también se podrá jugar en Nintendo DS. Y en Europa, pues hasta los primeros días de mayo no se podrá coger el título. La gente que lo hace es la gente de WarioWare. Del WarioWare, sí, efectivamente. El juego es una especie de juego musical, así tinte WarioWare. Sí, una mezcla de juego musical a base de minijuegos. Muy como bien. WarioWare. Un poco más largos que en el WarioWare, en el caso. Muy bien, pues venga. Vamos a hablar ahora de Nobilis y una nueva entrega de un juego para Wii, que se trata sobre Fast Food Panic. Sí, señor. El ascensor de Nintendo. La sede de Nintendo. Aquí el puto amo. Soy Miyamoto. Amo y señor de todo esto. No me acuerdo de la letra, en fin, vamos a improvisar como siempre. Bueno, el caso es que el juego sigue los pasos de otras licencias de simulación de restaurantes y nos pone al frente de un local. Los árboles carnívoros, Dios mío, ese sonido es mitiquísimo. Árboles carnívoros no sé si servirán en este juego, pero pizzas congeladas, pizzas congeladas, seguro que sí. régimen de un que quede friki. Bien claro. De un punky. De un punky. De un punky. Árboles carnívoros y pizzas no. congeladas. Pizzas congeladas, sí. Madre mía. Menudo punky está usted hecho, Rodrigo. Vaya caballero. Surtido de chistes internos que nos acabamos de meter. Calla, ahora. Calla, calla. La magia de la radio. Ay, ay, la radio. Ay, la baja magia, el volumen, baja el volumen. No me des una clase ahora otra vez. Rodríguez, ¿de qué te sirve? De ética radiofónica. ¿De qué te sirve? Si después es que estamos aquí disimulando, aquí no ha pasado nada y ya está. Es que los chistes internos. Rodríguez. Hombre. Prepárate para la noticia Rodríguez. Que viene ahora. Que viene cargadita. Bueno, lo dicho, Nobilis, en junio, Fast Food Panic. Y ahora vienen las confesiones del padre Moulinex. Papel del cura. Moulinex. Chache. En la película Las confesiones prohibidas. Dime, hijo. Chache, por favor. Chache, por favor. Volvemos a empezar. Vale, vale, vale. Vuelvo a poner la música. No pasa nada. Perdón, perdón, oyente. Perdón, perdón. Otra vez. Vale. Silencio. Edu, ahora di bien los personajes. Vale, vale. Chache es el cura. Tony Chan, Peter Moulinex. En las confesiones. Hijo, perdóneme, padre, porque he pecado. Has pecado. ¿He pecado? ¿Qué has hecho, hijo? Confiésate ante la Santa Madre Iglesia. He hecho tres cosas. He hecho fable 1, he hecho fable 2 y he jodido la vida a mis trabajadores con fable 1. No molestes a la vida del prójimo, hijo Moulinex. ¿Qué has hecho? Confiesa tus pecados ante el padre. Pues verá. El caso es que he cogido y le he hecho trabajar... ¡Cállese usted, hombre! Hijo, te cambia el acento. Es que mire, es que les he hecho trabajar 50, 60, 70 horas y además he roto familias. He roto matrimonios, padre. No pasa nada, hijo, mientras no rompas preservativos. Andiamo, padre, andiamo. Ese es nuestro problema. Bueno, ya está, esto no ha podido aguantarse más. Ya está, pon música normal, vamos a dar la noticia, porque vamos, aquí el Tony se le pide hablar en francés y empieza a hablar en argentino, en catalán, de todo menos en francés. El caso es que... ¡Ay! Joder. Pues hemos echado una risa, ¿qué quieres que os diga? Moulinex, que confiesa que le pasan cosas cuando sí. intenta programar un juego con su equipo de desarrollo. El caso es que parece ser que hacía trabajar a sus obreros, que era, es un homenaje a la clase obrera del siglo... 19, caballero. Es un homenaje a la clase obrera maltrecha del siglo XIX, haciéndoles trabajar 80 horas semanales. Oh, ¡o más! ¡O más! Y lo que no dice. El caso es que se arrepiente mucho porque destruyó las vidas de estos obreros, de estos programadores, y además destruyó sus matrimonios. No puedes hacerlo más, dice un Moulinex ofendidísimo consigo mismo. Yo también lo estaría, Moulinex, no te preocupes. El caso es que dice que lo que más le triunfa de Fable 2... Según estas declaraciones, lo que más le triunfa de Fable 2 es que tuvo los domingos libres. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, por favor! ¡Bravo, señor Moulinex! ¡Bravo! ¿Está el Tony haciendo un poco de demagogia? Un poco. Al decir este comentario, sí. ¿Es gracioso? Sí. También. Sí, también. También. No, pero también. El caso es que, a ver, que se alegra por sus programadores que tuvieron el fin de libre y pudieron irse de farra. Seguramente. ¡Breves! ¡Breves! Pikmin 2 y Donkey Kong Jungle Beat ya estarán disponibles durante este año en la formato New Play Control. Pikmin 2 el 24 de abril y Donkey Kong Jungle Beat en junio. Warner Bros. Interactive Entertainment que ha anunciado que Wanted Weapon of Fate saldrá el 3 de abril tanto en PC como en PlayStation 3 como en 360. ¡Lo hacen en barra! Warner Bros. Interactive Entertainment y Traveller's Tales que nos cuentan que va a salir Lego Indiana Jones 2 y Lego Harry Potter. ¡Shh! ¡Calle! Nuevo pack de mapas de Gears of War 2, pack de mapas de pago, que se llamará Snowblind Pack, con 4 nuevos mapas, y el último de ellos fue el de Pod, un remake del un gasolinera. Mapa de Gears of War, del Gears of War original, la gasolinera. Gasolinera. También ha anunciado que el próximo 24 de marzo lanzarán una actualización gratuita en la cual pues estrenarán un nuevo sistema de ranking y de experiencia y añadido nuevos logros. ¡Wow! ¡Nuevos logros! El caso es que Dirt Racing 2 y Lost Planet 2 no llegarán hasta, agárrense, 2010, según declaraciones de Chris Kramer de Capcom. Horrible. Sacred 2 Fallen Angel se retrasa hasta mayo en PlayStation 3 y Xbox 360. Microsoft confirma que ya se pueden adquirir Halo 3, Project Gotham Racing 4 y Mass Effect a 29,95 euros. ¡Barato, barato! Robot Entertainment ya prepara contenido descargable para Halo Wars. La gran acogida que ha tenido, 1 millón de unidades vendidas, podría llevar a cabo la campaña del Covenant. Quizás, esperemos, quizás, esperemos. Quizás. Vámonos a Japón. Japón. Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones a Japón. No sé si voy a ello. Estamos lejos. Japón. Japón. Mira que está lejos, Japón. Ay, también están muy lejos las Canarias y son las 11 allí, las 12 aquí. Vaya. Mira tú. Los datos. De Japón. Japón. Ha salido allí Yakuza 3, exclusivo para Play 3, y ha vendido más de 500.000 unidades. ¡Qué bien! Lo que sitúa, y es una semana bastante curiosa, porque hacía mucho tiempo que no teníamos este panorama en Japón, con las dos consolas de Sony, la de sobremesa y la portátil, al frente. Sí. PSP con casi 60.000 unidades vendidas y PlayStation 3 con 40.000 unidades vendidas. No está nada mal. Le sigue DSi con 32.102 unidades, Nintendo Wii 16.560 y atención, la nada despreciable cifra de Xbox 360 con 14.994 unidades. DS Elite ya pues descuelga, evidentemente, la gente ya va por la DSi con 11.240 y aguanta PS2 con casi 5.000 unidades, señoras y señores. Muy bien. ¿Dato de la semana? Vamos. Doctor. Sí, dígame. ¿Qué dato me va usted a servir esta semana? Pues hoy Edu y yo vamos a hablar, amigo, del Resident Evil 1.5. Sí. Es un juego que iba a salir, digamos que iba a ser Resident Evil 2. Estaba programándose desde el año 97. Iba a ser un juego pues que no iba a tener nada que ver con lo que fue al final Resident Evil 2, pero que cuando estaba el 75% del desarrollo, Shinji Mikami dijo: adiós, pongo por testigo de que este juego no saldrá. Vaya. Y no empezaron de cero. Y no salió. Y no salió. No salió. No se ha liberado nada. Ni se ha liberado. Después ni betas de estas que rulan después, ni nada. Que va. Casi después de 12 años no se ha liberado nada. Y estamos hablando de un juego que estaba casi completo, ¿eh? Que le faltaba eso, un 25% para acabar. Sí, se vieron las pocas imágenes que se vieron del juego, uh-huh. Que prácticamente era muy parecido a Resident Evil 1. Sí, más al 1 que al 2. Sí, y entre otras cositas, decir que no es el único la única cancelada que ha habido en la saga Resident Evil, sino que recordamos también el caso de Resident Evil 4, que después se convirtió en Devil May Cry, y que después de ello hubo otro cancelación. Pero otra cancelación. No sé, estaba en la parra. Otra cancelación con Resident Evil 4, el primero, sí, que se vio. Que ibas a tratar de juego sobre fantasmas. Sobre fantasmas. Y Shinji Mikami pilló el título y dijo: pero que estáis tontos, no vamos a copiar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, no vamos a hacer Silent Hill. Metamos a españoles. Y ya está, y eso pasó. Y ya está, y ese es el dato de la semana. Con lo cual, nos vamos al espacio musical de Arcadia Gamers. Nos vamos ahora. Hasta ahora. Look. Evidentemente voy a votar a Nintendo 64. Yo voto obviamente por Nintendo. Pues me quedo con Nintendo 64. Pues por Nintendo. Voto a Nintendo. Nintendo 64. Voy a votar a Nintendo. Nintendo, por supuesto, Nintendo. Yo voto a Nintendo 64. Pues lo veo clarísimo ahí, ¿eh? La gran N, un gran voto para la gran N. Por la Nintendo 64. Pues a ver, yo vengo a votar a Nintendo 64. Pues mi voto es por Nintendo 64. Va, exactamente, va para Nintendo 64. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Javier. Hola, Javier. ¿Por quién votas? A pesar de que me parece que... ¡Rápido, que quedan 30 segundos! ¡Corre! Por 64. Por Nintendo 64. Pues bueno, hemos escuchado dos temas del Sonic y el Caballero Oscuro de Black Knight, que son tanto el tema principal, el opening del juego, que está cantado por Crash 40, que son los mismos que el Live and Learn de Sonic Adventure 2, y el tema final del Final Boss de este mismo juego, que es un tema tocado por Blacksmith. Tela de temazos, ¿eh? Sí. Mira, yo no sé cómo será el juego, sí, pero... es lo que va a decir. Los juegos de Sonic pueden ser lo malo que quieras, pero las bandas sonoras siempre sobresalen. Sí, la verdad es que sí. Desde la época esta nueva en Dreamcast y tal, con Sonic Adventure y todo esto, las bandas sonoras, creo que no me equivoco, si digo todas, han sido bastante, realmente, muy buenas. Muy, muy buenas. Bien, ¿Resident? ¿Vamos? ¿Resident? Pues para allá vamos. Resident Evil 5 es un título al que le acompaña una palabra que no suele sentar bien ni a los videojuegos ni a muchas de las facetas de nuestra vida diaria. Prejuicio. Resulta curioso haber visto la evolución de un público ferviente hacia el lanzamiento del esperado quinto capítulo, contando Cero y Code Verónica, el séptimo para los puristas, de la mayor gloria de los survival horror de nuestra era. Los periodistas que tuvimos acceso al juego meses antes de su lanzamiento quedamos encantados con todo su ser, el digno sucesor de Resident Evil 4, lo cual no es ni mucho menos poco. La sorpresa llegó cuando las voces alarmaban de un control frustrante que parecía no estar a la altura del magno título. Y allí quedó su diseño, sus magníficos escenarios, sus personajes, su historia, su variado arsenal, su base de datos más que digna. Nada de eso importaba, ni siquiera el cooperativo tan esperado. La gente solo sabía que Chris y Sheva no se movían mientras disparaban, y las críticas llegaron. Injustamente, veámoslo. Can madness be the only cure? Even death is the less bad from all this pain or worldly pride. When will we see heaven's light? I think of you when I. La BSSA, sigue el rastro de Irvine, un comerciante de materiales farmacéuticos que vende sus materiales bastante chungos a terroristas y demás malhechores, por las antiguas sendas africanas en concreto. Sin que los máximos mandatarios de la BSSA sepan el motivo, el afamado Chris Redfield pide paso para investigar los sucesos. ¿Motivos personales? Quizás. Puede ser. Al llegar a Kujuju, se nos presentará Sheva, una joven combatiente local que nos hará las veces de compañera de misión, a la vez que también comparte puesto en la BSSA. Como es evidente, la misión se acabará complicando hasta llegar a descubrir escabrosos secretos que nos llevarán a los inicios de la temible y acabada Umbrella. El guión, por citar un ejemplo, es un punto entre medio del digno guión de Resident Evil 2 y el nefasto relato que nos contaban en Resident Evil 4. Re5 narra una historia interesante. La búsqueda de Chris por las llanuras africanas llega a tener tintes verdaderamente dramáticos. La personalidad de los enemigos, sin llegar a ser lo más carismático del mundo, sí que es cierto que su misticidad superará de largo a su interés, dotándolo de una aura realmente mágica como no habíamos visto nunca en unos enemigos de Resident Evil. ¿Vale la pena la historia de Resident Evil 5? Os preguntaréis. La respuesta es sí. Lástima que podría haber sido sin duda bastante más, ya que se disponía de todos los ingredientes para tener la mejor trama de la historia que se había visto en un Resident Evil. A pesar de ello, no llegará a los límites absurdos vistos en Resident Evil 4. El contenido histórico de la saga Re se ve perfectamente resumido con una serie de ficheros disponibles en el menú del juego. Punto realmente trabajado y de agradecer para los nuevos de este gran circo. Repasa todo lo visto desde Resident Evil 1 hasta Resident Evil 4 en más de 80 páginas. Incluso ficheros personales de los protagonistas se irán desbloqueando según vayamos pasando los 6 capítulos que contiene el software. La jugabilidad del título la podríamos resumir en dos palabras y un número: Resident Evil 4. Casi todo lo visto en Resident Evil 5 nos recordará irremediablemente a lo visto en la anterior entrega para GameCube y PlayStation 2 y Wii. Pero seguido esto, sencillamente para, apunta y dispara. Gran variedad de armas, disposición del jugador y el juego con Sheva, que apoyará todas tus acciones de una manera realmente sorprendente, pero no sin sus fallos. Si tuviésemos que destacar la mayor innovación del título, es sin duda su planteamiento cooperativo durante todo el periplo. Punto por punto del juego tendrás que jugar con Sheva, participando con Sheva y colaborando con Sheva. Chris se irá encariñando de Sheva a la vez que nosotros. Solo los más quisquillosos querrán ver mayores problemas, pero Resident Evil 5 saca los colores a juegos como Gears of War 2 sin dudar lo más mínimo en cuanto a la inteligencia artificial de nuestra compañera. Así que Dom, esta vez te ha ganado una señorita. La inteligencia artificial de Sheva es francamente buena. En cuanto a movimientos y aciertos de disparos, suple de una manera realmente satisfactoria. Se tambalea la cosa al momento de gestionar los objetos que esta disponga. Tampoco exageremos, solo en este punto castigaremos a nuestra compañera de viaje. Pero sí que es cierto que se podrían haber esmerado un poco más los programadores a la hora de añadir órdenes a Sheva, ya que solo dispone de dos, cubrir y atacar. Durante el online, este mismo botón, que es la B o la redonda presionado, servirá para dar las gracias, órdenes o halagos a nuestro compañero online, seamos Chris o seamos Sheva. Bien, el juego basa casi su 100% a la acción más absoluta. Cuatro puzzles mal contados serán los que te separen de conseguir lo que te propones en todo momento. Dichos acertijos son de factoría Resident, es decir, la puerta está cerrada, el pomo tiene un dibujo de unas de picas. Son lo más normal. Poco más. Si lo que te gustó fue la acción de Resident Evil 4, estarás encantado con el título. Si lo que buscabas era la esencia perdida, por llamarlo de alguna manera, de la saga Resident Evil, vas a odiar este juego. Separado en 6 capítulos, de duración variable, duración de cada uno de ellos que no tiene nada que ver, el juego te podrá ocupar entre las 9 y 11 horas. Evidentemente, no contamos con las horas gastadas en una más que posible segunda partida cooperativa o los distintos retos que supone jugar a un nivel de dificultad mayor. Y es que entre capítulo y capítulo, por ejemplo, tendrás la oportunidad de hacer una visita al mercado, representado en un menú bastante cutrongo, pues sí, para comprar y mejorar las armas que puedes mediante el dinero y los tesoros que vayas encontrando por el escenario. Muchos, variados y de gran valor para después comprar y hacerte con cientos de cosas que podamos ir añadiendo a nuestro arsenal. La verdad es que en cuanto a armas sí que es verdad que han añadido un montón y sí. Además de una variedad bastante importante. Yo qué sé, por decir algo, tienes más de 3 escopetas, 3 magnums, 3 pistolas. Decir que además del cutre menú que aquí decimos, han cambiado la manera de organizar los objetos y ya no tenemos que ir gestionando una maleta y colocando los objetos según ocupen 1, 2, 3, 4, 5 ranuras, 6 ranuras. No, eso ya no es así. Es otro rollo, también habrá que hacer malabarismos para colocar los objetos, pero bueno, ya es otra historia. O si no, dárselos a Sheva, que ya los va gastando. Sí. Parece un ICEF. Bien, el caso es que la dificultad del software, hablando del nivel normal, está ajustada pero tirando abajo, ¿eh? Por citar un ejemplo, los mecanismos para deshacerte de los enemigos finales son de un corte quizás demasiado clásico. Solo habría faltado poner una flecha a sus puntos flacos, demasiado evidentes, y casi nunca nos pondrán en apuros. Durante estos enemigos, algunos Quick Time Events saldrán a la palestra, como vendría siendo habitual, y creemos que los enemigos finales, chache, deberían ser tratados con más delicadeza y con la fuerza y fiereza que en teoría les caracteriza. Pues sí, es lo que venimos comentando. Son realmente puntos álgidos del juego y en muchas ocasiones pues no suponen un gran inconveniente. Ningún reto. Aquí se nota, luego lo hablamos más adelante, pero bueno, aquí se nota que claro, quieren expandir un poquito el público, el juego al gran público y pues en los momentos que deberían ser de más dificultad, pues los han suavizado. Sí, a ver, es muy clásico. Lo han dejado un poco más trituradito. Tú imagínate esto, Edu, ¿vale? Tú como jugador de Resident Evil y tal, imagínate esto. Yo te estoy disparando. Me estás disparando a mí, ¿vale? Y de golpe me sale una bullofa, ¿vale? Un grano blanco. Pues dispararé allí. Pues ahí. Exactamente, ni más ni menos. Y esto es Resident Evil. Vamos, que tienen un patrón, ¿no? Estos son los malos finales. El patrón se repite constantemente. Tú ves un bicho muy gordo, pero que detrás de la cola ves algo rojo. Pues le disparo lo rojo. Ah, pues eso. Bueno, hay gente que se empeña en disparar a la cara cuando ves que no pasa nada. Pero bueno, es igual. Yo. Tú, ¿no, Tony? La primera vez. Vale. Sí. Sí, pero bueno, después le vi la parte roja, claro, y dije ¡ah! Solo falta que el enemigo te diga ¡que no ves que tienes que dispararme en la cola! ¡En la cola! A ver, Chris, a ver. ¿Qué es en la cola? Calma, si no le hacen nada ahí. En fin. Mira a otro lado. Caca. El caso es que la dificultad no parece tener un gran sistema dificultoso, digamos, para que sea más pasable de cara a los posibles nuevos clientes del género. ni los enemigos que atacarán en manada, ni los tampoco Final Boss, como estábamos comentando. Todo está más bien masticadito. Más pasado que el jugador, para que el jugador no deje en ningún momento los mandos llevados a la frustración. Me explico cuando queremos decir esto. Sí, ¿no? Lo que acabamos de comentar. Sí. Como viene siendo habitual desde la tercera entrega de la serie, al finalizar el título desbloquearás el modo Mercenarios. Bendito seas. En dicho modo valorarán en todo momento tu pericia los mandos de las distintas armas de fuego de las que dispongas. Sumarás tiempo según sean mejores las muertes provocadas o bonus dependiendo de cómo acabas con ellos. El caso es que otro gran punto para el modo Mercenarios es que es cooperativo dos players. Interesante. Sí, podremos ir sumando tiempo según vayamos haciendo muertes y demás. Y disponemos de cuatro personajes distintos. Y diréis, Tony, no son cuatro, son 12. No, son cuatro, ¿vale? Pero con tres trajes distintos cada uno normalmente. No, son 10. 3, 3, 2, 2. Sí, 10. Perdón por el cálculo así matemático, pero eso. Tenemos 10 personajes con distintas municiones, distintas armas y tal. Pero que viene a ser eso, cuatro personajes iguales. Y dos de ellos no debo decirlos. Así que vámonos a gráficos. El vistazo general en cuanto a gráficos nos llevará a pensar que el acabado gráfico de este Resident Evil 5 es maravilloso y que en pocas ocasiones merma respecto a lo visto en la actual generación. Siendo consecuentes, que es el objetivo del análisis, no todo lo que reluce es oro. Ya que si bien los escenarios rozan el excelente, las animaciones con las que han dotado los personajes de la obra no rayan a la misma altura de excelencia. En cuanto a escenario, vayamos por parte, pasmos a variedad. A partir del tercer capítulo será un cambio constante y no tendrá nada que ver con lo visto en los primeros y urbanos, entre comillas, niveles. No querríamos estropearos la sorpresa y no lo haremos, pero la verdad es que Res 5 tiene escenarios que no dejarán indiferente a nadie. Otro efecto añadido es el ambiente con el que han dotado toda la obra. El calor se notará en cada momento del viaje, y si bien no beberemos agua como se insinuaba al principio del lanzamiento del título, por allá por 2006... cuando se enseñaron las primeras imágenes, el primer vídeo este que veíamos a Chris, que vaya cambio gráfico que ha pegado respecto a aquel anuncio hasta ahora, se notará el calor en todo momento, estaremos agobiados viendo la pantalla. Ah, sí. Tonos marrones, anaranjados y grisáceos aumentarán esa sensación de ahogo y el calor infernal que viviremos en todo momento a lo largo del título y la aventura. Cabe destacar el finísimo trabajo llevado a cabo por las brumas de polvo que levantaremos y levantará la gente según caminen o muevan cosas, algo realmente espectacular. En cuanto al tratado de las luces, es sencillamente magnífico. Dará el pego constantemente. Si hay niebla, se verá clarísimamente. Si pasa entre las nubes el sol. Y además que veremos cómo se hace de noche a lo largo del juego. Hay un momento en que hay un viaje que veremos que se hace de noche y demás. Y está todo realmente bien presentado. La verdad es que en cuanto al tratado de luz, magnífico. Puntos negros. Por decirlo de alguna manera, punto negro porque, a ver, es un puntito negro. Nos encontramos con la animación de personajes, que se queda a todas luces cortas, sí, ya lo he dicho bien, chache. Poca variedad a la hora de golpear, ser golpeado, disparar o ser disparado. Al revivir a nuestro compañero, o que nos revivan, algo realmente habitual durante el desarrollo del título, verá siempre la misma animación, algo que denota claramente esa poca factura gastada en cuanto a animación del personaje. En resumen, ¿abusa Capcom de los patrones marcados por Resident Evil 4 en este título? En este punto en concreto, no sé qué te parecerá, Rodríguez. Yo creo que sí, pero muy exageradamente. Yo creo que han cogido todos los patrones de los movimientos, actitudes, reacciones de los enemigos en Resident Evil 4 y los han llevado al 5. Yo es que me da esa sensación, igual han añadido algo más, pero básicamente es Resident Evil 4 en este punto muy exagerado. Y es un punto muy importante, pues es un juego que se basa en casi todo el 100% en destrozar a los enemigos. Y bueno, los patrones son de un juego de hace unos años, de Resident Evil 4. Yo creo que esto es negativo. La verdad es que sí. Otro punto negativo, y este sí que es negativo, es el clipping, que a veces se nos antojará realmente salvaje, ¿vale? Se echan falta también que el escenario sea quizás más interactivo y maleable por nuestros protagonistas. Pocos elementos serán los que podamos hacer, caer, tocar o incluso leer. Otra gran falta de este juego es el descenso de ficheros, diarios, emails, con los que nos regaban en casi cada habitación de las anteriores obras de la franquicia de Capcom. La verdad es que ha pegado un bajón considerable respecto a la tercera entrega, Code Verónica, y ya en 4 no había tanto tampoco pues como sí, en anteriores. Lo han intentado suplir con todo el tema de los ficheros en menús, pero sí que es cierto que durante la aventura pues tenemos menos informaciones. No, eso sí que es verdad, porque además se revelan cosas realmente interesantes sobre personajes como Wesker o Chris Redfield. La verdad es que eso está muy bien, una biografía entera de Shiva, una biografía entera del propio Chris, de Irvine. Wesker, de Irvine, de muchísima gente, incluso de los malos, y de los malos más importantes también, de la BSSA, o sea, la verdad es que en ese aspecto está realmente bien trabajado el tema del fichero, la verdad es que está muy bien, pero lo que vendría a ser las típicas notas, diarios de gente que está dentro del juego y todo esto, ha pegado un bajón considerable, cosa del karma, supongo. Volviendo a los personajes, sí que es verdad que tampoco hay que ser tan injusto. Debemos reconocer que el modelado de los mismos es de un excelente gusto. Alineados con las pocas notas que encontramos en las estancias que registremos escrupulosamente, daremos forma a esos monstruos que vemos a simple vista que parecen no tener sentido. Parecen salidos de las peores pesadillas. Pues leyendo esas poquitas notas que veremos, realmente le daremos un sentido y un leitmotiv a esa gente. Es una lástima. Es una lástima ponerle un pero a este apartado, pero francamente tenían todos los ingredientes para marcar un gran punto y no ha sido así al final. En cuanto a sonido y empezando por el doblaje, las expresiones dotadas a los personajes en cada momento, donde Capcom vuelve a mostrar un gran trabajo, como ya vimos en Dead Rising, en Devil May Cry 4, en Lost Planet, la verdad es que el tema de las expresiones es fantástico, aunque esto sea más de gráficos que de sonido, no hay mucho de lo que quejarse en cuanto a doblaje. Todos los integrantes de Resident Evil 5 están cuidados al máximo y en ningún momento veremos que algo realmente malo. Así que ninguna queja en este apartado de momento, ya que los enemigos es donde más se nota una bajada de calidad en cuanto a los audios. Los enemigos, en este caso Graznan, un idioma ininteligible para nosotros que dota el entorno de un ambiente realmente angustioso. Digo yo que lo mismo que sentirían en su día los jugadores no hispanohablantes de que jugaban en Resident Evil 4. Pero dichos comentarios pierden sentido cuando pasan por una constante repetición que hace denotar la poca variedad que hay en el conjunto del juego para los enemigos. Sí, sí, no sé, a mí me da la sensación de que la calidad de audio de los enemigos cuando te vienen a atacar es que, a ver, vale que estén en otro idioma, pero no por ello tienes que escucharlo en una calidad tan pésima. No sé, es quizás algo muy personal, pero estoy convencido de que son simples graznidos, como si fueran unos animalillos. Bueno, bueno. Hablan otros idiomas, pero se entiende, se tiene que escuchar bien lo que dicen, no sé. Pues Sahari neutro. Yo qué sé que será. Sahari neutro. Suahili, yo qué sé. Suahili neutro. Bien, musicalmente hablando, correcto. Algunas piezas son francamente buenas, como las que estáis escuchando, e imprimen en todo momento el ambiente inhóspito habido en territorio africano ante el intruso de la BSSA. Destacamos también la pieza de ending de factura realmente magnífica. Las FX son fantásticas. Nada malo que decir en este apartado, porque la verdad es que son bastante... Bueno, correctitas. Como no es malo, pero decir que son las mismas que en Resident Evil 4. Las de los menús y eso. Los menús, encontrar objetos, cuando hay un suceso, sí. Cuando examinas un objeto. Sí, pero son las pipas mismas. Y eso, los sonidos al pisotear y todo esto, realmente están francamente bien. Los nuevos, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, que han cogido lo mismo que ya tenían y lo han puesto ahora en el Resident Evil 5. Pero tú te refieres a los menús y eso, ¿no, Chache? A los FX. Pero a los disparos y eso no. Sí, disparos, sonidos de cuando estás en juego... Claro, cuando tú coges un objeto, cualquier cosa. Vale, vale. Bien, conclusión. La conclusión yo creo que es simple. Resident Evil 4.2. O sea, la segunda parte de Resident Evil 4. ¿Es malo? ¿Es bueno? Yo creo, personalmente, yo creo que si los prejuicios que han habido antes de jugar a este título por parte de algunos usuarios, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy encantado con el juego, me ha encantado. O sea, punto por punto. ¿El control es complicado? Yo os diré lo que he dicho siempre. Quien quiera jugar a Gears of War 2, que se ponga el disco del Gears of War 2. No obstante, sí que es verdad que hay cosas que se deben destacar porque realmente parece que han sido poco trabajadas. Quizás ese apartado gráfico, esas animaciones que comentaba Chache, ese clipping monstruoso. Y quizás sí que es verdad que incluso podrían haber mejorado el control y adaptarlo de alguna manera. Pero yo creo que es la esencia, ¿vale? Luego Chache, por ejemplo, no opina lo mismo. No, yo creo que, bueno, hay cositas que mal. Sobre todo a nivel técnico, gráficos y sonido. Es exagerado el reaprovechamiento que han hecho de Resident Evil 4. Es un juego que se tiene que medir sobre todo a nivel de jugabilidad y por eso no se tiene que tener tan en cuenta, porque es que jugablemente es monstruoso. Es, como hemos dicho en el análisis, el digno sucesor de Resident Evil 4. Uh-huh. Pero tiene fallitos graves a nivel técnico. Y bueno, tampoco muy graves, pero sí que, claro, se mantiene a lo largo de todos los títulos. Y, hostia, tú, hay cosas que te encuentras. El tema del control, igualmente, bueno, joder. Al principio cuesta. Y realmente, cuando tienes otros juegos que te ofrecen otras posibilidades, encontrarte de golpe con que no te puedes mover. Que te cubres y no te mueves. Sí, sí. Que no te puedes. Que no puedes disparar cuando te estás moviendo, pues realmente te sientes un poco como cojo. O el sistema de cubrirse también es un poco tronco. Pero bueno, aún con todo y con eso, un gran apartado de banda sonora y la gran jugabilidad. Hombre, pues es que es eso. A ver, hay juegos que se tienen que medir por otros baremos. Y en este caso, Resident Evil 4, la jugabilidad es excelente. Uh-huh. Es un paso más de Resident Evil 4. Quería decir Resident Evil 5, que es un paso más de Resident Evil 4. Y... Pero quizás antoja un poco corto para algunos usuarios y demás. Puede ser. Si hubiera salido hace un par de añitos, quizás la cosa habría sido distinta, no sé. Pero el caso es que ya os digo, yo de verdad os digo lo mismo que dije con Metal Gear 4, pero la nota ya os digo que no va a ser la misma, evidentemente. Este tiene errores bastante que se notan. Os diré lo mismo, no os dejéis llevar por los prejuicios. Opinad vosotros mismos, jugadlo y veréis que no es ni tan malo como dicen. O sea, es que francamente he leído análisis que han situado a este juego a la altura de Devil May Cry 4, lo cual lo veo bastante fuera de lugar. Bastante fuera de lugar, ¿vale? Y Devil May Cry 4 es un gran juego, pero es que Resident Evil 5 yo creo que le pega tres patadas. Sí, sí. No sé, la verdad es que algunos análisis sí que me ha parecido que le iban al cuello. Igual que ha pasado con Final Fantasy XII, igual que ha pasado con Devil May Cry 4, por ejemplo, a pesar de que no está a la altura de este Resident Evil 5. Yo creo que si algo se le puede echar en cara a este Resident Evil 5 realmente problemático, y no creo que sea el control, pero esto es una opinión totalmente personal, el gran problema que se le puede echar a Resident Evil 5 es haber perdido la identidad de la saga Biohazard o Resident Evil. Ahí está el problema, diría yo. Survival horror como tal, yo no veo en este juego. No veo sustos, no veo miedo. Angustia, muchísima. Te sientes acorralado muchísimas veces, pero miedo y tal, no veo. A ver, la esencia del survival horror la ha ido perdiendo Resident Evil a medida de los años. Quizá porque, claro, una saga que está que te saca varios juegos a cada año, te puede sacar uno perfectamente. Resident Evil 1, 2, 3, incluso Code Verónica, ya eran survival horrors. Claro, en un 4 deberían cambiar ya. Uh-huh. La estética se ha ido más a la acción desde el 4 y ahora en el 5 más. Pero quizás sí que querían guardar algo de ese survival horror. No sé, a mí el hecho, por ejemplo, de que el personaje no corra, por ese hecho, yo ya estoy mentalizado que es un Resident Evil. Yo ya estoy mentalizado que no voy a poder correr mientras disparo. Que eso afecta a gente. Efectivamente, hay gente que ya se ha acostumbrado a Gears of War, hay gente que ya se ha acostumbrado a otros juegos de acción, ya están acostumbrados a ese control y a encontrarse un juego que es de la misma estética. Además, Gears of War se basaba en Resident Evil casi. Yo diría, 4. Yo lo veo muy claro, que sin Resident Evil 4 no tendríamos Gears of War, yo lo veo clarísimo, no sé. Quizás ya se han acostumbrado a ese tipo de juego y claro, ya encontrarse una cosa que no tiene un juego más de estilo Gears of War y ahora en Resident Evil 5 no encuentran el poder correr mientras disparan y tal, sigue siendo un Resident Evil. Pero es que realmente es tan problemático, es que no sé. A ver, última reflexión antes de la nota. Resident Evil 4-2, que es como lo hemos llamado en la conclusión, malo, bueno... Yo es lo que esperaba, justamente. Bueno, porque, joder, Resident Evil 4 es uno de los mejores juegos de la historia y evidentemente este lo supera. Malo, porque realmente copia muchos patrones del Resident Evil 4 y eso, pues, quieras que no, han pasado unos años y podría haber sido mejorado. Simplemente lo dejaría en una reflexión así, sintética, resumidita y ya está. Sí, pero bueno, hay prensa que con juegos de la que ha pasado lo mismo, como el caso de Devil May Cry, de una generación a otra y no hemos visto gran cambio. Este Resident Evil 5 es mucho mejor que todos esos juegos, incluso en generaciones de esta generación misma hemos encontrado juegos que han pasado de un año a otro sin casi diferencia alguna entre uno y otro y le han puesto notas altísimas. Por ejemplo, Gears of War 2, del 1 al 2, cambios que hay, que te encuentras con un mismo juego con otro argumento y con una jugabilidad más o menos igual. Sí, pero ahí la diferencia, Edu, diría que solo pasó un año. En el caso de este han pasado 4. Pasado una generación. Sí. Vale, pero no obstante está el cambio gráfico también. Está el cambio gráfico. Que es importante, ¿eh? Porque, a ver, es que la gente lo que parece que nos recuerda es que Resident Evil 4 fue uno de los mejores juegos, gráficamente hablando, de la generación pasada. Sin duda. ¿Vale? Sin duda. Que no hay un cambio tan enorme. Pues, hombre, sí lo hay. Lo que pasa es que Resident Evil 4 ya tenía muy buenos gráficos de por sí. Es que eran magníficos. Tenía la suerte de ser un título con gráficos brutales. Entonces Resident Evil 5... podía mejorarlo, lo ha mejorado. Pero hombre, mira el caso de Ninja Gaiden. No, ejemplo, es un cambio tan evidente. Luego tienes Ninja Gaiden que se han reído en tu cara. De una generación a otra, el cambio gráfico ha sido mínimo, la jugabilidad ha sido retocada mínima y la prensa no lo ha tratado tan mal. Bueno, pues ahí lo tienes. Yo creo Yo creo que es algo para reflexión y de verdad que, gente, jugadlo sin prejuicios, disfrutadlo. Resident Evil 5 es un titulazo. Un 8.5 desde Arcadia Gamers. Un 8.5. Y de momento, pollastrable. Pollastrable, de momento sí. Vamos a ver. No sé si aguantará mucho, pero de momento es pollastrable. Bueno, señores, pues nos vamos a la sección Random Block. Y postdata. A ver, este blog... No, este no. Este quizá... No, este no. Este. No. Este me gusta. Pixfan. Hoy Pixfan. Random Block. Mira qué temazo he seleccionado para la cuña de Random Block, ¿eh? No veas. A mí me gusta. Tenemos a Juan ya por ahí. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Juan, de PixFans.com. Dios mío, qué honor tenerte por aquí, Juan. De verdad, es un placer conocerte. También es un placer estar aquí con vosotros. Me alegro. Desde las tierras gallegas, supongo. Sí, bueno. De Galicia, sí, señor. En fin, pues Juan, si te parece bien, empezamos con esta ronda de preguntitas como creador de PixFan, supongo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, somos dos, pero bueno. Pues ahora lo respondemos. El 50%. ¿No? Ahora, verás, ya verás. Juan, yo te explico el funcionamiento de esta sección Random Block, ¿vale? Bueno. Yo te explico. Vale, perfecto. Hay varias preguntas, ¿vale? Como vendría a ser normal en una entrevista de esta índole. ¿Qué pasa? Que tiene que tener el tonillo Arcadia Gamers de que hay una, dos, tres... y tres preguntas random, ¿vale? Al azar, sí. Que ya verás y contestarás y probablemente sean graciosas. Bien, o no. A lo mejor le importa una mierda a la gente que prefiere el amigo Juan en cuanto a gustos culinarios. Empieza ya, venga, va. Juan, ¿cómo comienza esto de PixFans? Pues nada, queríamos hacer dinero, ¿no? Para tomar unas cañas de fin de semana gratis. No veas. Y entonces, como nosotros. Decidimos hacer un blog de videojuegos porque, no sé, porque era lo que nos gustaba y escribir sobre eso pues sería mucho más cómodo que sobre coches, que no tengo ni idea. Claro, no, pues es evidente, desde luego. ¿Cuánta tripulación, amigo Juan, forma en el barco de PixFans? Pues no sé, porque como hemos puesto un mensaje para reclutar a nuevos editores, pues a lo mejor somos 10, no, ni idea. Pero el caso es que, ¿estáis abiertos ahora mismo a que la gente escriba y eso? Pues sí, estábamos buscando nuevos editores. Lo que pasa es que se presentaron más de 80 personas al final. Pues mira, la verdad es que tuvisteis éxito, tú. Sí, llevaba ayer todo el día sentado en las sillas de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche contestando todos los emails. No vea. Pero bueno, hay gente muy buena que se ha presentado y, y creo que ahora pues conseguiremos contenidos de mejores que antes. Bien. Primera random pregunta. Bajo el volumen. ¿Pollo o ternera? Ternera. ¿Ternera? ¿Por qué? Se lo ha pensado, ¿eh? Las vacas también. Son grandes, ¿no? Enormes. Enormes y ricas y deliciosas. A todos le gustan las vacas, los pollos, va. Los pollos también está bien, también está bien. Son baratos, no molan. Hombre, si pudiera comprar ternera no compro pollo. Exactamente. Bien, si te preguntamos, Juan, la seña de identidad de PixFans, ¿qué nos dirías? Pues lo, hombre, lo que tratamos de hacer siempre es artículos algo distintos, ¿no? Como, o sea, que no se suelen ver en la prensa tradicional. Damos también importancia a los juegos independientes, hacemos reportajes de curiosidades, muchas. Y no solo de videojuegos, también de gadgets y de cualquier cosa que veamos que sea curiosa. La verdad es que PixFans en cuanto a eso es muy variadita. Yo, francamente, y no fuera a hacer la pelota aquí el amigo Juan, pero es un blog que yo me he quedado horas navegando, viendo cosas antiguas y tal. Sí, es verdad. Yo hace tiempo vi un reportaje que hablaba sobre las máquinas recreativas de la época soviética. Anda. Sí, los soviets. Del año 70 al año 90. Y mira, hostia, muy interesante. No, a mí me gusta el artículo de los españoles en los videojuegos. La verdad es que punto importante, ¿eh? Y los sudamericanos también. El caso, segunda pregunta random. ¿Helado de chocolate o de vainilla? De vainilla siempre. ¿Por qué? Porque le gusta la vainilla. De toda la vida. Claro, Tony, es que haces unas preguntas. Pero son de comida, todas las preguntas aleatorias. Sí, sí, son de comida. Pero esta es la cuestión, es ir variando las siguientes semanas. Ah. Serán inclinaciones sexuales y cosas así. Para los árboles carnívoros. No, eso calle, no. Cállese usted. El caso es que esta vez no la ha tocado a Juan, por suerte. La ha tocado comida, que es un tema, pues, jovial, amistoso, etcétera. O sea, que tiene suerte. Hambre. ¿El qué? Me estáis dando hambre y el chino ya ha cerrado. Oh, pues, tranquilo, que ahora viene una pregunta más. El caso, Juan, háblanos de la blogosfera actual. Pues, ¿sobre la de videojuegos o...? Videojuegos, pues... A mí las páginas... Bueno, hay unas cuantas páginas que me gustan. El problema es muchos blogs que siempre tratan de hablar de actualidad y no buscar nada nuevo, o sea, simplemente son una como unos espejos de Kotaku. Y que al final, pues, si hablas de noticias en un blog, pues te vas a repartir las obras de visitas de MediaStation, de Vandal, es imposible competir contra las web grandes. Lo que hay que hacer siempre es intentar encontrar algo distinto, algo que sea una razón para que te lea la gente. Sí, sí. Bien, pues la siguiente es una bueno, pregunta... Bueno, de todas formas hay blogs que están bastante bien y que busca, o sea, tienen su identidad, que es Sahare, por ejemplo, Dandel, Ion Litio, el blog de Manu, pues eso siempre, o sea, aportan cosas nuevas, Pedia también, en cuanto a blogs retros, muy bueno. Sí, claro. No, o sea, el caso es que es en la blogosfera intentar buscarse un lugar, ¿no? Una seña o de identidad, un... Yo me meto en tal página por esto en concreto, un leitmotiv. Sí, una razón para leer, de ser distinto en algo original. Perfecto. Pues el caso es una pregunta que nos gusta mucho hacer a nuestros invitados de otros medios y demás, de otros blogs y otros medios, y es que nos cuentes alguna anécdota graciosa, memorable, penosa, ocurrida con la web, algo que realmente te pasara así, que te chocase. Sí, bueno, es un poco extraño, ¿no? Bien, resulta bien. Que al principio pues me enfadaba bastante cuando llegaba gente y me copiaba los artículos. Me extraño, para enfadarse. Entonces un día volví de fiesta y estaba un poco, bueno, había tomado unas cervezas y dije, bueno, pues vamos a vengarnos. Y como tenía un artículo nuestro en portada, pues opté por cambiar la foto que tenía en portada por una de una página bastante mítica de internet, que es Goatse. ¡Hombre, Goatse! ¿Dónde va a parar? El problema es que la caché del navegador me jugó una mala pasada y al final acabamos los dos con la foto del culo en portada durante unas horas. ¿Sabéis lo que es Goatse? Chache, Edu, no. Pero Goatse es la clásica foto, si la veis seguro que sabéis cuál es, hombre. Es el tipo este que abre el agujero mucho. Vale, solo abre hasta un extremo que se ve todo rojo. Vale, ya está, poco más que decir al respecto. Fue horrible porque un amigo me llamó a las 3 de la mañana diciendo, ¿pero tú has visto lo que tienes puesto? No, creo que no. Eso es un señor percal, ¿eh? Es un señor percal. Tercera pregunta random. ¿Comida china o McDonald's? En comida china siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el... Pues no lo sé, me gusta más la comida china, lo mismo que antes, ¿no? Me gusta más el McDonald's. Pero bueno, es cuestión... No sé, lo siento, chicos. Hombre, depende de lo que regale. Hacéis vosotros las preguntas random, ¿qué queréis que os diga? Bien, más. ¿Cómo ves la situación actual del mercado de videojuegos? Pues a mí la situación actual no me interesa mucho. Yo soy el que escribe sobre cosas más antiguas. Uh-huh. De todas formas, sí, tengo alguna videoconsola nueva y todo eso. El problema es que como... Es que si me la traigo, no estudio. No, eso pasa... Es un problema. Eso pasa hasta las mejores familias. Yo estoy por tirar el Resident Evil 4 a la basura. Ay, el Street Fighter 4 a la basura porque me va a dar algo como siga así. Bien, entonces... Tengo ganas de probarlo, el Street Fighter 4. Buah, pues es la hostia, ya lo verás. El caso, Juan, deduzco que estás en alguna parte sin consola. Estoy en un piso de estudiantes, no, bueno, exacto. De estudiantes no. Es una pensión, lo que pasa es que es bastante graciosa porque pasan cosas extrañas. Lo que pasa es como aquí se escucha todo, no puedo... Vale, pues no te preocupes, ya no lo cuento otro día en privado. Pero, ¿estás jugando a algo actualmente? Al Tetris. ¿Al Tetris? Sí, sí, porque tengo un pique pendiente con... el otro compañero de la página, también fundador, que es bastante bueno y está en los rankings de internet entre los primeros puestos. Joder. Y le dije que hace año y medio, pues, que le iba a ganar. Entonces, desde entonces, pues, intento practicar para ganarle. El Tetris nunca muere. El Tetris never dies. El Tetris va a ser, pues, los mejores juegos de la historia siempre. Tetris estoy pensando también en hacer una especie de juego independiente, cuando tenga tiempo, que va a ser un Tetris violento. ¿Tetris violento? Sí, sí, que las fichas sangren cuando caigan y que griten ahí, no, para que Antena 3 diga algo. No es ninguna tontería. Ojo. Puede ser un éxito, de poca broma. Pues bueno, bien. Ahora si me escuchan, pues a lo mejor alguien se me adelanta, pero la idea queda ahí grabada. No te preocupes, no creo que nadie se adelante. Nuestros oyentes se caracterizan por ser un tanto vagos, que después te aparece gente como Ismur que te hace un dibujo de puta madre, ¿no? Pero... Luego también los que te han pasado el sonido del Mat 18 y tal, sí, pero señor, bueno, sí, eso, señor. Un saludito a todos, colegas. El caso, amigo Juan, llegamos ya a las dos últimas preguntas y no hay ninguna random, no te preocupes. Así que, vale. Recomiéndanos a alguien de la competencia. ¿Alguien de la competencia? Pues... ¿Qué visitas tú normalmente y qué te gusta? Pues a mí me gustan los que ya dije antes, el blog de Pella... Pero es que tampoco los veo como competencia. O sea, bueno, son con los que comparto canapés cuando vamos a presentaciones. ¿No? Ay. Este es de los nuestros, ¿eh? Sí. Juan es de los nuestros. ¿Pero alguno en concreto te gustaría destacar? Pues me gusta el Kim Sahare, porque siempre que los leo acabo riéndome. Sí, muy bien. La caída de Gamera habrá sentado mal, ¿no?, a toda la blogosfera. Es que a mí me pilló tarde Gamera. Ah. O sea, es un blog que era más antiguo, pero cuando yo llegué ya estaba en lo último. Creo que estaba recopilando cacas ahí de plástico para mandarle allí y luego un poco más y ya desapareció. Sí, la verdad es que es una lástima, ¿no? De Gamera a mí me supo muy mal, muy mal. Pero bueno, Juan, llegamos ya a la última pregunta y afrontamos el futuro con una sonrisa. ¿Qué aguarda al futuro de Pixons.com? ¿Qué crees que aguarda? Pues espero, o sea, a mí que no se caiga servidores, lo que espero, vaya. Uh-huh. En un futuro próximo, porque dándole de cabeza, y luego esperemos seguir creciendo como hasta ahora, más o menos. Uh-huh. Perfecto, Juan. Pues esto ha sido todo por hoy en Random Blog, Juan. El caso es que yo, algo que me quedo con PixFans, que fue el de lo primerito que vi, fue aquella versión apócrifa de Street Fighter 2 realizada por US Gold. El artículo ese de US Gold, que es maravilloso también, el Human Killing Machine, una idea de olla, que no salió ni en nuestro especial, Edu, porque no teníamos ni puñetera idea de ese dato en concreto, y la verdad es que habría sido curioso de inventar. Los colegas de PixFans, ahí los tenéis. Pixfans.com, gente, así que ya sabéis dónde tenéis que ir esta próxima semana y ponerlo en favoritos y esas cositas que de verdad que vale la pena. Hay un análisis del Battletoads, de hecho, ¿vale? Recién hecho, salico del horno con esa portada maravillosa. ¿Qué decir? Es que me emociona todo hablando del Battletoads, tío. En fin, Juan, pues muchas gracias por aceptar esta muchas sección. Gracias a vosotros, hombre. No, hombre, para eso estamos. Pues nada, Juan, esperamos verte en compañía con esos canapés un día de estos. Muy bien. Vale, venga. Venga, Juan, muchas gracias. Hasta luego. Vámonos con las despedidas. ¡Mierda! ¡Joder! Demasiado rápido eso del final, ¿eh? Pero Edu, pero si no está tan mal, ¿no? No. Esta vez ha estado bien. Análisis bien. Random blog bien, ¿no? De gente, yo qué sé, las random preguntas, no sé si habrán sido muy graciosas. Tony, puede ser. ¿Cacahuetes o pistachos? Pistachos, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque me gustan más pelarlos. ¡Gilipollas! ¡Qué tonto eres! Arcadia Gamers, ¿cuál es vuestro lema? Arcadia Gamers, ¿cuál es vuestro lema? Los videojuegos son demasiado divertidos como para tomar. No. Ah, no. Yo lo sé. ¿Cuál es? Arcadia Gamers. Cuanto peor, mejor. Anda. Ah, sí, sí. Queridísimos oyentes, no se preocupen. Ya ha llegado Don Camilo para meter en cintura a los malabaristas de las palabras. Los funambulistas del fino alambre de la corrección ética y la moral. Los trapecistas del sentido del ritmo en las ondas de la radio. ¡Ah! ¡Menudo circo! Bueno, chicos, ahora sacan a Don Camilo cada 8 o 9 programas. No está mal, ¿no? ¿Saben qué? ¿Qué? Me alegro. Ah, sí. Me alegro porque así difícilmente encasillen más al personaje de lo que ya lo está. Por si alguien es nuevo y no me conoce, me presento. Ah, mira qué galán. Don Camilo es la vara de medir, el bofetón realista a unas ineptas, inanes y chabacanas lombrices del intestino grueso del videojuego. ¿Y saben ustedes de dónde surgen las lombrices? Allí donde hay mierda. Ustedes se dedican a remover la mierda, a desplazar el cañón de lugar sin saber nunca hacia dónde disparar. Se ríen de lo superficial y no dedican atención a lo fundamental. Muerden con dientes de oro el pan duro que dejan otros. Sois aves carroñeras que vuelan en torno al púlpito desde donde se predica la demagogia, la incoherencia y la indocumentación y falta de rigor. Falta de rigor, tampoco se pase. ¡Tony! El pez grande... ¿Se come al pequeño? Exacto. ¿Y quién es el pez grande? Mira, reconozco que no esperaba que lo dijeras bien. El pez grande se come al pez pequeño y vosotros estáis hoy por hoy en el nivel más bajo de la cadena alimentaria. ¿Como las verduras? Don Camilo os hace este aviso, porque en el fondo quiere lo mejor para vosotros. En el fondo, muy... Pero no puede evitar ponerse nervioso ante la gran falta de profesionalidad. de este programa. Y por eso viene a pegaros el toque. A recordaros que aún no sois ni aspirante a suela de zapato. Buenas noches. Despide usted el programa. Y buena suerte. Despide usted el programa. A uno se le quedan ganas ahora de hablar, ¿sabes? Vaya tela. Joder. Lombrices de intestino grueso. Esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Buenas noches y buena suerte, como nos ha dicho Camilo. Como diría Zapatero. Vaya. Vaya. La semana que viene... Es de izquierdas. La semana que viene... Bueno, de izquierda, del PSOE. ¿Quién? El don Camilo. ¿El don Camilo? Sí. No sé. Pregunto. No sé. Yo creo que es más bien... No sé. Iba el chacha ahí a meter la zarpa. Que después me dedica a mí sus discursos. Semana que viene, de momento, Dragon Quest 5. Sí. El remake de ese. Y Atlea, The Return of Mad Hazard. Y diréis, ¿quién es Mad Hazard? Os lo explicaré la semana que viene y fliparéis. Muy bien. Es uno de los juegos del año. Pues bueno, hoy hemos matado un tema más, el tema Resident Evil 5. Que el debate seguirá. El debate está ahí. Pero bueno, que siga lo que quiera, este juego va a seguir vendiendo y la gente va a estar encantada con el cooperativo, que es una maravilla. Y con las cosas que hay que desbloquear, que no lo hemos dicho, que según los puntos que hagamos se pueden desbloquear 1,000,000,000 de cosas. Acabamos el programa agradeciendo de nuevo a Ismur, que esos maravillosos dibujos que nos ha hecho, como ya hemos dicho a lo largo del programa. A Juan de PixFans por estar por aquí también esta noche en Random Block, la segunda versión de Random Block. Ponemos punto al final al programa de hoy. Sí, así que nada, gente. Chache, buenas noches. Buenas noches. Edu, buenas noches. Fericos, buenas noches. Muy buenas noches. Chocobo, buenas noches. Nami, buenas noches. ¿Qué? ¿Dumbledore? No, Dumbledore no es. ¿Y yo qué? No me dejáis entrar a uno, ¿qué? No, perros, nos vemos fuera. Ya acabo el programa, tío. Tranqui, hombre, perro, que tengo un cigarrito para ti. Sí. ¿Qué dices, tío? Pero si estoy aquí fuera. No me has dejado entrar. Pues... Pero ¿qué es esto? ¿Qué humillación para todo un símbolo? Estoy muy triste. Muy triste. Está muy deprimido. No sé, no creo que vaya a hacer una tontería. En fin, gente. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tirado al volante! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!